Buen día, estamos desde Maipú, desde el Teatro Imperial. Estamos con Analía, que es jubilada docente. Nos va a contar un poquito cómo se viene la actividad hoy del SUTE. Hola, sí, muy buen día, sala de maestros, buen día a toda la audiencia. Estamos acá en la escuela Urquiza, por iniciar el plenario provincial. Yo vengo como delegada de Guaymallén, de jubilados. Nosotros estamos acá con, también con los jubilados, con una problemática muy particular y especial, que es que de acuerdo a la ley de previsionales, nosotros como jubilados tenemos solamente dos aumentos al año, que serían marzo y septiembre. Convengamos que tenemos el salario congelado desde marzo. Ahora se está haciendo toda una lucha nacional desde CETERA, de las 11 provincias transferidas a la nación, que para tener un cobro, el aumento salarial trimestralmente, o sea, como sería cualquiera de los jubilados de nación. Ahora estamos esperando ver cuál es nuestro aumento para septiembre. Y a su vez estamos respaldando y apoyando la lucha de todos los activos. Estamos de acuerdo con el paro, de 96 horas, pero suspendido ahora hasta que se resuelva el jueves que pasa con paritarias. Muy amable y muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, un abrazo gigantesco.